Giovanni García, Juan José Duarte, Mónica García, Omar Soto, Osvaldo Rodríguez, Paulina García, Pedro Rosville y Regina Dávalos. Las canciones que escucharon fueron Between Planets, de Jesus and Mary Chain, Religion 2, The Pill, Earth Intruders, de Björk, Us and Them, de Los Flaming Lips y Life on Mars, del plutoniano David Bowie. Para contratar viajes interestelares, manden un correo a ario@ibero909.fm. Ibero 90.9.